para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333, vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban, 88.7, a las 9 de la mañana. Qué frío que va a ser mañana, Daniel. Buenas tardes, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes a todos, a todas. Sí, se viene el frío y bueno, la tormenta de Santa Rosa, se ve que Santa Rosa se quedó haciendo, cocinando, incluso apareció más tarde. Pero lo importante es que estamos en la fecha de las lluvias y eso es muy bueno para Capilla, para toda la zona de Punilla. Y esperemos que bueno que llueva lo suficiente, abundante, suavecito, para que no se laven los cerros y en aquellos terrenos que desmontan indiscriminadamente. Bueno, que la lluvia sea para bien de todos y de todas. Bueno, hoy tenemos una invitada que es una co-conductora también para el programa. No la vamos a presentar ya porque si no se pierde la sorpresa. Pero bueno, falta poquito. Quienes dicen y hablan y comentan y opinan, dicen que es la voz de Capilla del Monte. Ya se imaginarán entonces. Cada uno que sí, yo la conozco, me dice, sí, es la mejor voz de Capilla del Monte. Bueno, lo dicen muchos que saben de música y a otros que les encanta la música. Pero por ahora vamos con tema de Rosario, la trova rosarina, y Nito Mestre, Flores en el mar. Bueno. Y volvemos. Menos mal que te tengo de ayudante, Daniel, que ya estoy viejo, en cualquier momento vas a tener que empujar, claro, la silla. La trova rosarina, el tema de Rosario y Nito Mestre, Flores en el mar. Muy bien. Rosario es el parque independiente. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río sonoliento que despierta al llegar un domingo de news y sentarás. Rosario es de mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el bulevar. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo duelo a menudo es estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el cielo Manuel mirando en un mundo de plástico, con la magia que sus vallenitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás y un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbone jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir. Y como tantas, mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario es ese invierno en que partimos, mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba.

cómo pasa el tiempo, ¿no? Y uno va envejeciendo, en mi caso, y me voy olvidando de las cosas, así que tengo un asistente que me recuerda todo. Y a vos, el otro día cuando vinimos a ver en el show, me dijiste, pero sí, si yo estuve en el programa, sí, y ahora me acordaba, ¿viste? Siempre hacen bien los recuerdos. Así es, sí, pasaron una punta de años. Lo que no me acuerdo si estuve sola o estuve con Sabri esa vez, eso no me acuerdo. Estuve con Sabri, claro, fue la época de Sanas y Salvas, entonces. Ah, sí. Antes de que ella viajara. Antes, sí, claro, sí. Eso no me acordaba. Bueno, ¿y cómo estás? Se ve que estás bárbaro porque el show del otro día, show folclórico, estuvo bárbaro. Me encantó. Nos encantó con Daniel. Bueno, me alegro que les haya gustado. Yo muy bien y muy muy a full con muchas cosas. Con muchos proyectos. Sí, la verdad es que sí. A veces ya casi al borde del colapsus. Ah, bueno. Pero bueno, mientras uno no aprenda a decir que no, ahí estamos. Así es. Bueno, yo te decía que hay gente que dice, qué buena voz, qué bien canta tangos, qué bien canta folclore y qué bien canta otras cosas. ¿Cómo te autodefinirías como en la música, digamos? Yo me considero intérprete. O sea, si yo tengo que decir qué es lo que hago, interpreto. Cuento. Uh-huh. Soy una contadora. Ahí es donde me siento cómoda con el rótulo, digamos. No me considero una gran cantante ni... No, eso, una buena intérprete. ¿Y preferís algunas ritmos o formas de cantar que otras? Estilos, digamos. Y en realidad, en cuanto a los géneros, músicas me gustan muchas. Me atrevo a decir que la gran mayoría de las músicas me gustan. Seguramente hay algunos géneros que me dejan mejor parada que otros. El tango es uno de ellos. No fue lo que más he cantado. Siempre canté mucho más folclore que tango, pero bueno, cuando entré en ese mundito descubrí un montón de cosas. De hecho, siempre comento que fue el género que me dejó cerca del concepto de qué es cantar para mí. Uh-huh. Que tiene que ver con eso, con contar, con decir. Ese fue el género que me hizo el crack en la cabeza para llegar a ese lugar, digamos. ¿Y cómo nació esto de la música cuando eras chiquita? ¿En tu casa escuchaban tango? No, en realidad no. La música me llegó porque en casa se hacía música. Mi viejo era músico y cantaba. Pero bueno, él era del palo del folclore y por ahí del rock, pero del rock viejo. No, estoy hablando de Sui Generis y de ahí para acá. Hasta de nuestra generación, Daniel. Claro. Es de la generación de todos, porque son músicas que han atravesado, han excedido, ¿no? Por ahí las generaciones. Son canciones sin tiempo. Exactamente. ¿No? Que son las que perduran. Exactamente. Y bueno, la música me pasaba por ahí, porque en mi casa sí vivenciaba música. Y después empecé a cantar por accidente, digamos. Tenía 8 años la primera vez que canté en público. Digamos que la primera vez que canté en público. En ese momento una persona de acá, que vive muy cerquita de acá de la radio en donde estamos, se fue al colegio donde yo iba al colegio Madre Cabrini, y le fue a preguntar a la maestra de música de la época si no tenía algún chico que cantara más o menos bonito, porque lo quería llevar al certamen de folclore infantil que se hace en la cumbre, ese Añares, es el certamen creo que más viejo de Argentina. ¿Se sigue haciendo? Se sigue haciendo, sí, totalmente, se hace en el mes de noviembre. Avisanos, así vamos a escuchar las nuevas promesas. Y ahí ya le digo, eso en noviembre suele pasar de miércoles a domingo, creo que es desde un miércoles hasta un domingo se hace el Festival de Folclore Infantil, que viene gente de todo el país. Uh-huh. Y es un certamen de danza y música. Y bueno, este profesor de danzas andaba buscando a alguien para llevar, para cubrir todos los rubros como academia. Y la maestra de música le dijo, ay, tengo una nena acá que puede andar en tercer grado. Y bueno, y ahí me llevaron a la casa, me preguntó si yo sabía cantar folclore y yo le dije que no. Pues él me mostró una canción, me acuerdo hasta el día de hoy, me mostró el vals Córdoba de antaño. Me dijo, ¿vos sabés cantar algo como esto? No, le dije yo. Y después cuando volví a mi casa, mi papá me decía, no, vos sabés cantar folclore, vos sabés la OMA. Y es cierto, era lo que yo sabía cantar de folclore, era la OMA. Bueno, me llevaron a cantar y ahí empecé a cantar. Y nada, y me quedé. Bueno, se ve que tímida no eras. Se ve que no, que nunca me pasó. Y bueno, después me quedé ella y empecé a hacer... Ya me dediqué, digamos, ya me asumí como cantante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya después mi viejo empezó a fastidiar que ya empezáramos a hacer música de otra forma. Así que a los 11 años yo ya estaba en una formación... con otra gente, digamos, haciendo música a nivel grupal. O sea que ese fue el primer recuerdo, es el primer recuerdo que tenés de la música. Sí. Subiéndote a un escenario a los 8 años. Exactamente, a los 8 años, sí. Sí, me acuerdo que canté, que tenía puesto, todo. ¿Y hay algún registro de eso? No, de los 8 y de los 9 años, porque después volví a los 9 años, a ese mismo certamen, puede andar dando vueltas todavía una cinta cassette. Bueno. Puede que haya, tendría que buscar en la casa de mi vieja a ver si todavía existe. Y después ya a partir de los 11, sí, tengo videos ya. A partir de los 11 años tengo filmaciones haciendo música de chicas, sí. Bueno, empezamos el programa escuchando las palabras de Alfonsín y parecen como si fueran bien actuales, ¿no? Increíble cómo ha cambiado la Argentina, lo rápido que ha cambiado. Cumplimos 40 años de democracia. Mucha gente cumple 40 años de algo. Por ejemplo, la Trova Rosarina, 40 años. Silvina Garre, 40 años. Nosotros cumplimos 40 años, yo más 26. O sea que, pero qué bueno, ¿no? Esto de la democracia, a dónde llegamos. ¿Vos considerás que según qué clase de gobierno los músicos, cantantes y la cultura en general tienen más posibilidades o no según qué gobierno haya? Y va más allá de lo que creo. Me parece que se ha visto que eso es así. Que según según el gobierno, ni siquiera es la música, es la cultura, el arte ha tenido un poco más de libertad y un poco más de trabajo, ¿no? Porque a veces cuesta mucho como entender esto en el colectivo, entender que el arte es un trabajo también. De hecho, todavía hay mucha gente que te pregunta, ¿y vos qué haces? Y, por ejemplo, en mi caso, yo canto, pero ¿de qué trabajás? Y canto. O sea, obviamente hay otros trabajos, y yo tengo particularmente otro trabajo, que gracias a eso por ahí tengo la posibilidad de elegir qué quiero hacer con respecto a la música y cómo lo quiero hacer, porque, bueno, no tengo la urgencia de tener que generarme el mango a través de la música. De lo cual sí tengo muchos colegas, muchos amigos que viven de tocar. Y se hace muy cuesta arriba porque no está en el colectivo el concepto de que el arte es un trabajo también. Y aparte nunca escuchás que, por ejemplo, tal músico se jubiló. No. El músico y el cantante, su trabajo es su cuerpo, su voz, su cabeza, ¿no? Su actuación, totalmente. Su música. Sí, sí, totalmente. No te jubilás nunca. Y yo creo que no. Por lo menos mientras nos dé el cuero, digamos, el cuero, y entiéndase por cuero el cuerpo también, ¿no? Porque es eso. Y a la vez es muy loco, porque para los que hacemos esto es alimento. Entonces, cuando el cuerpo a veces no da, que no conozco muchos casos, la verdad, generalmente uno termina afectado por otro lado, hay que ver también de qué se alimenta uno, porque, bueno, cuando uno trabaja con el arte pasa un poco esto. Ayer fue el cumpleaños de Capillas del Monte, cumplió 438 años. Parece increíble que tenga Capilla tantos años, ¿no? Que sea tan antigua, mucho más antigua que muchas de las ciudades que así nos es. Circundan. Sí, ¿no? Increíble. Así. Y hay una zamba por ahí que quiero que la oyencia, como decimos nosotros, la escuche y que te escuchemos a vos. Así que, Vanessa, vas a cantar ahora en una grabación que encontramos. Zamba a Capilla del Monte, ¿se llama así? Así se llama, Zamba a Capilla del Monte, esto es del Chango Martínez. Muy bien, vamos con eso y volvemos. Bueno. Samba con sabor a piquillín, que tenga la tonadita de los serranos de aquí. Ando buscando una samba, Capilla del Monte, que te nombre a ti. ¿Cuántas veces cuando chango por esos pagos canté?

Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística, acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, La Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que mientras muchos metían la cabeza abajo de la cama, me hice cargo de un país que hablaba de un gobierno de salida, de helicóptero. Yo creo en un Estado presente, pero eficiente. Defendemos la escuela pública cuando tenemos buenas escuelas, pero los docentes adentro del aula. Lo primero que tenemos que estar convencidos es que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país. Está bien hablar, pero yo entre hablar y hacer elijo hacer. Hoy puedo decir con orgullo que ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Cuando hablo de la generación de empleo, hablo de 12 meses consecutivos de creación de empleo. Cuando hablo de la recuperación PYME, hablo de 12 meses con creación de 11.300 nuevas empresas en la Argentina. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad, la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Lucho. Tenemos presidente. Hicimos nuestro homenaje a Capilla del Monte en su cumpleaños 438 con esta samba lindísima que cantaste, Vanessa, lindísima. Bueno, muchas gracias. O sea, esa versión es hecha en San Marcos Sierra, no es acá. Bueno, y vamos a decir que este próximo domingo 5 de noviembre a las 12 horas, va a haber una peña folclórica en conmemoración al cumpleaños de Capilla del Monte en el balneario municipal. ¿Vas a ir a cantar ahí? No, me han convocado. Bueno, pero en general no me convocan acá, así que ¿y no? ¿Por qué no? Porque sos la voz de Capilla. Desconozco. Calculo que porque uno hace música aburrida. No, la verdad es que no lo sé. No es aburrida. No lo sé, pero Es algo que a veces me pregunto también, porque trabajo en muchas localidades y generalmente acá es donde menos trabajo. ¿Y quiénes son los que organizan eso? ¿Lo organizan desde la Secretaría? Desconozco, supongo que, no sé, será desde alguna de las áreas de la municipalidad, la verdad es que no lo sé. Bueno, deberías hacer más shows vos privados, propios, para que la gente te vaya a escuchar. Sí, en la medida que se habilitan las posibilidades y los espacios, que por cierto que en Capilla nos han quedado muy poquitos. Ajá. Vamos haciendo. Pero bueno, también hago en otros lados y va mucha gente de acá a verme a otras localidades. Muy bien, tenés que avisarnos para que nosotros lo difundamos. Así será. Bueno, ¿quién te gusta en la música actual? ¿Qué escuchás? Uf, escucho... Bueno, últimamente escucho bandas por ahí que no son de la música que hago. Por ejemplo, yo no escucho tango, a veces comento esto, es muy poco el tango que consumo, muy de vez en cuando me dan ganas de escuchar. Folclore sí, por ahí consumo un poco más, y lo que consumo de folclore tampoco es de lo más popular, por ahí me gusta mucho, qué sé yo, Juan Quintero, bueno, José Luis Aguirre, Luna, Laura Barracín, claro, Laura Barracín, no sé yo, son por ahí otros... otras gentes, digamos, las que escucho. ¿Y de la música popular? Y ahora últimamente estoy escuchando, me gusta mucho una banda que se llama Nafta, que me parece muy zarpada. Igual que a Renata, nuestra sobrina. Sí, sí, me gusta muchísimo Nafta. ¿Te gustan los vándalos chinos, por ejemplo? Me gustan los vándalos chinos. ¿Qué sé yo? ¿Conoces a Inda? Tengo algunas cosas en mi lista de Inda, sí. Tengo algunas cosas, sí. Y hay un grupo que a mí me encanta, que son dos chicos de Río Tercero, que se llama Hipnótica. No he escuchado. Bueno, te voy a mandar para que escuches. Bueno, porque dale. Con esta cuestión de estar en la radio y querer difundir nuestra música, viste que muchas veces la mejor música no se difunde. Es cierto. Y no se sabe. Y uno llega de casualidad, por no decir de pedo. Es así, ¿no? Es así. Lo charlo con mis alumnos en el cole. Qué bueno. Para mí la radio es eso, poder difundir nuestra música. Este programa se trata de eso. Y hay muchas cosas que nos gustan y que no sabemos ni que existen. Sí, lo bueno por ahí es que, porque yo no sé si todas las radios tienen la posibilidad de hacerlo, lo bueno es que esta radio sí tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, y como tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos grabaciones tuyas que nos encantaron, vamos a pedirle a Daniel que nos ponga una canción que cantaste, un tango, El Último Café, y después volvemos. Dale. Vanessa Katopodis en El Último Café. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gi la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café. Te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí comprendí mi soledad, sí, ¿para qué? Yo vi y te ofrecí el último café. Qué linda versión, el último café. ¿Cuándo fue? ¿Quién te acompaña o te acompañó? Bueno, eso es lo que damos en llamar Dos por Tango, que es la dupla Catopodis Polidori, Cristian Polidori, mi amado gringo Polidori, que se había ido para las Europas, pero ya volvió, así que lo tengo de nuevo por acá cerquita. Y eso fue en el marco de aquel festival que hicimos... El Uritorco Música, que lo hicimos casi autogestionado por músicos, ahí con una atención desde la Municipalidad de Capilla, pero bueno, programado con reuniones y con levantada de sillas y todo, netamente por los músicos de Capilla, que fue un éxito, pero no solo por la propuesta musical, sino porque dejó a la vista que podemos hacer cosas entre los músicos, con los músicos, desde los músicos, con muy buena onda y a pulmón. Uh-huh. Bueno, y esta presentación fue dentro del marco del Uritorco Música de Dos por Tango. Qué raro que no haya una convocatoria por parte de la municipalidad, que para mí es un mal trabajo que hacen en cultura de no convocar a músicos y cantantes de aquí de Capilla del Monte y aparte traer otros cantantes de afuera, porque estaría bueno que vinieran. Tenemos una amiga que quería venir a cantar, conocida, muy conocida. Uh-huh. Se contactó con Cultura y nunca recibió una respuesta, pero nunca, Ay. Y viste los consagrados, digamos, las personas que ya tienen un nombre, ellos proponen y no vuelven a llamar porque dicen, bueno, si no le contesta, cierran la historia, no, claro, es que vuelven a insistir. Claro. Así que una lástima. Después te digo fuera de micrófono quién es. Bueno, y vamos a escuchar otro tango que se llama De la Canilla, ¿puede ser? De la Canilla, eso es un milongón. Ajá. El milongón es rioplatense, es primo hermano de nuestra milonga y de nuestro tango. De Jaime Ross es. Ah, mira. Y sí, se llama así, De la Canilla. De un uruguayo, Jaime Ross. Jaime Ross. Bueno, Daniel, vamos con la milonga, a ver si nos movemos un poquito. En tu linda ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Ya son demasiados años, uf, sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama. Y aún seguís con la cama tan fría como un difunto. Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes días sagrados salís a romper la noche, 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas a ver lo que se levanta para poner digno broche. Galán de perfil mediano que te haces el centro jazz cuando al mostrador llegas con tu paso de verano. Lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Se quebraba de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. No te alcanza nada, te he visto de póker, de Netflix, de todo, nada, insaciable, jodido el domingo. Es verdad que los amigos, como usted, son lo más grande del mundo y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren, te hace falta una mujer en lugar de 1000 princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a hacer la sencilla que este puede ser tu año. besala. ¿Cómo sabes? Regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés. No te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Besala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés. No te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Besala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés. No te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Vanessa, ¿cómo elegís tu repertorio? ¿Cómo elijo el reper? Bueno, primero me parece que me sucede, ¿no? Escucho algo y me llama la atención. Y después básicamente me tiene que atravesar. O sea, lo tengo que sentir, lo que voy a cantar lo tengo que sentir como propio, uh-huh. de alguna manera. Porque me va desde la vivencia, digamos, lo que voy eligiendo. Es uno de los puntos, más allá de que es porque soy una burra que no tiene memoria, es una de las cosas por las que no canto en otro idioma, ni siquiera por fonética. Porque por ahí me pronuncio muy bien y me dicen, pero que sea por fonética. No, pues no sé lo que estoy diciendo. Y no hay ninguna posibilidad que yo no cante, o sea, que cante algo que no sé qué dice, por más que tenga la traducción. Eso es muy honesto también, con uno mismo y con el público, ¿no? Salvo que seas una estrella de la música y quieras vender discos en China, bueno, cantas en chino. Pero si no, me parece que uno tiene que hacer lo que uno realmente quiere. Está bueno eso. Y otra pregunta que te quiero hacer. Sí. Dijiste que tenés un programa acá en esta radio. Para contarme un poco, ¿sos conductora? ¿Qué no, haces no, ahí? No, no tengo un programa. Se ve venir, ahora los tengo abandonados a los chicos, hace como un mes que no vengo. Se ve venir a Lenguas Vivas ahí, ajá. como parte del equipo. Que yo ya no sé por qué ni en el grupo de WhatsApp les estoy dando bolilla. No sé por qué no me echan. Me deben querer mucho. ¿Y quiénes son para que la audiencia nuestra sepa quiénes son los que hacen Lenguas Vivas? Lenguas Vivas es Andy Barchaski, Ariel López, Fabi Venegas. Ajá. Y después, bueno, no sé si a Brian lo puedo nombrar, porque pasa que Brian son varios personajes, porque lo tenemos ahí a Escribardo, lo tenemos a Inseguridad, tenemos algunos personajes dentro del programa. Bueno, y después todo un gran equipo por atrás, porque está Evan Arias, está la Negra, está el Valen, hay un montón de gente más, pero bueno, digamos que las cabezas son ya los vamos ahí. A invitar a Me Asomo para que se asomen con nosotros. Bueno, y también hace un tiempito atrás, Mariano León me mandó unas canciones que habían grabado con él, uh-huh. Un proyecto que tienen, que a mí me encanta, La Trova Rosarina, y me dice, esto te va a gustar. Y bueno, vamos a escuchar las canciones, vamos a escuchar dos canciones de La Trova Rosarina que cantás e hiciste el proyecto a Mariano, y después las charlamos. Dale. Vamos, Daniel. Ventana sin cancel. espada de tu mujer. En las manos guardarás aún. Todo es ilusión. Cuidado, Julieta. Viviendo multitudes que dan.

Una oyente nos escribe, ¿cómo se diría? ¿Oyenta? Porque bueno, ahora cada uno dice lo que quiere. Y nos dice, buenas tardes, acaba de llegar el combustible a la YPF aquí de Capilla del Monte. Quien necesite cargar, acérquese y póngase en la fila 2 cuadras aproximadamente, mano izquierda sobre vereda del apart y cuadra siguiente. Así que bueno, cumplimos en informar a la población. Bueno, vamos a escuchar ahora que estamos acá con Vanessa y ella es nuestra co-conductora y nosotros tenemos muy buenos columnistas. Vamos a escuchar ahora a Martín Bermúdez, que siempre nos habla de la realidad. ¿Te parece, Vanessa? Vamos a escucharlo y después charlamos sobre eso y seguimos escuchando música. Hagámoslo. Muy bien, vamos. Mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy podría comenzar mi comentario, mi reflexión, con un título del tipo de una historia de atrocidades. O podría ser también una atroz historia. O mejor aún, una manera atroz de relatar la historia. ¿Y por qué tendría que ser este título? Porque ayer me llegó, y de hecho después reenvié, una conferencia, una charla, dada por la candidata a vicepresidenta de la Nación por la Libertad Avanza, la señora Victoria Villarruel, con una audiencia muy particular, que es justamente la gente de Vox en España, gente que es de ultraderecha, que reniega de muchísimos derechos del hombre, que reniega de la libertad sexual, que persigue minorías, que discrimina minorías, donde ella se sentía muy cómoda, por supuesto nadie la iba a retrucar ni a desmentir, y planteaba alegremente que hay 40 años de construcción de mentiras en la historia de la República Argentina. Lo hacía con un desparpajo absoluto, pero eso sería lo de menos si uno pensara, bueno, es una interpretación, pero lo concreto, lo cierto, es que falseaba datos. Ustedes habrán notado que en estos últimos días la gente de La Libertad Avanza, los seguidores de Milei, han emprendido una encarnizada cruzada contra los radicales en general y en particular contra la memoria de Raúl Alfonsín. Justamente ayer se cumplían 40 años del regreso de la democracia en nuestra bendita patria. Regreso en el que fue protagonista principal justamente Raúl Alfonsín, al que recordé con muchísima emoción. Me hubiera gustado hoy hablar solamente del recuerdo y la emoción que para mí significó la llegada de Alfonsín, la llegada de las elecciones en principio y la llegada de Alfonsín al gobierno y su encendido discurso con el preámbulo de la Constitución. Pero claro, muchos de ustedes que vivieron esa época me estarán escuchando y ayer les habrá pasado lo mismo. Entonces, permítanme volver a lo que escuchaba decir a la candidata Villarruel, porque entre otras cosas la emprenden contra Alfonsín y ella decía que Alfonsín había sido abogado de terroristas, que había defendido terroristas. En realidad, ¿quieren que les diga algo? Y esto se supo siempre y Alfonsín no, ni lo ocultó ni nada, porque creo que es una cuestión profesional y ética. Lo que hacía Alfonsín era presentar recursos de habeas corpus sobre los detenidos desaparecidos para ver a dónde estaban, para ver a dónde estaban esas personas que los militares que defiende Villarruel se llevaban encapuchadas, tiradas al piso de un auto, golpeándolas y desaparecían, como decía Videla, están desaparecidos. ¿Quién de ustedes no ha tenido cerca o en su propia familia un desaparecido? ¿A quién de ustedes el terrorismo de Estado no le asesinó un familiar? Entonces, cuando esta señora dice alegremente que Raúl Alfonsín solo defendía terroristas y que cuando tuvo que juzgar solamente juzgó a los militares, está mintiendo deliberadamente. ¿Saben por qué? Porque si hacemos un poco de memoria, los que vivimos esa época, vamos a recordar que Alfonsín también pidió la extradición de Mario Firmenich. Alfonsín también juzgó a la cúpula de Montoneros. Porque la cúpula de Montoneros reconoció y se hizo cargo de cuáles habían sido sus acciones armadas, por qué lo habían hecho, y sabían que habían combatido inicialmente contra un Estado democrático. Claro que después, con el advenimiento de los militares, se llegó a ese estado donde los militares dicen que había una guerra. ¿Y para qué hace una guerra? Se tienen que cumplir ciertas condiciones, son definiciones internacionales, que acá no se cumplieron. Acá no se cumplieron porque hubo un genocidio. Genocidio. Genocidio es, por definición, no es otra cosa. Victoria Villarruel reivindica eso y es candidata a vicepresidenta de la Nación. Victoria Villarruel niega un montón de derechos del hombre y es candidata a vicepresidenta de la Nación. Victoria Villarruel es una persona oscura. Victoria Villarruel es una persona que falta a la verdad y que tiene tan poco apego por la democracia, por la vida y por las libertades del hombre, que defiende un genocidio. ¿Y quieren que les diga algo? No nos olvidemos que es la candidata a vicepresidenta de la Nación. A ver, lo remarco, porque si no parece que Milei fuera solo. Y en el terreno de las especulaciones, les invito a pensar, querida audiencia, que si a ustedes les parece simpático, pintoresco, gracioso el comportamiento aparentemente psiquiátrico de Milei, yo no soy médico, no soy quien para hacer un diagnóstico, si a ustedes les parece eso gracioso, si ustedes han visto hace unos días cómo se desequilibra frente a cualquier presión o cualquier tensión, imaginen siendo presidente de la Nación, cuánto tiempo va a durar hasta ser declarado insano y desplazado del poder por Victoria Villarruel. Entonces, a la hora de pensar en votar, no es solamente votar a Milei, están votando la posibilidad de que Victoria Villarruel, una canalla atroz y mentirosa, acceda a la presidencia de la Nación. Y si accede a la presidencia de la Nación, ¿a cuánto vamos a estar de que haya un autogolpe, de que cierre el Congreso, de que intervenga la justicia? Fundamentalmente porque tiene relación con las alas más duras de las Fuerzas Armadas. Porque Milei está diciendo que le va a dejar a ella, como vicepresidente de la Nación, que maneje la seguridad interior y que maneje a las Fuerzas Armadas, que maneje defensa y seguridad. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de la Nación, que acompaña a un tipo que sabemos que se puede volver loco a la primera semana de gobierno y que puede asumir ella. Cuéntenle a la gente lo que pasó, revisen la historia, utilicen Google, que es tan práctico y está tan al alcance de la mano. No dejen que los jóvenes se engañen. Y si son grandes, que vivieron esa época, que vieron lo que pasó, entonces, mis queridos amigos, busquen adentro de su alma y piensen si no tienen un costado canalla sobre el que tendrían que trabajar. Dicho esto, y hablando de las mentiras, la gente de La Libertad Avanza salió ahora a decir que hubo fraudes o microfraudes, como dicen ellos, dando a entender que en algunas mesas se metió el dedo como para alterar resultados electorales. Esto sería válido en un país con menos años de democracia, con menos actos electorales que los que llevamos en estos 40 años, y con una Cámara Nacional Electoral que no hubiera dado resultado, que fuera permeable. Sin embargo, siempre trabajó bien y siempre sus resultados fueron aceptados. Entonces, ¿por qué se genera la duda ahora? Duda que también está abonada por muchos comunicadores, mal llamados periodistas. Algunos de ellos se olvidaron de que eran periodistas hace muchos años, entre ellos Luis Majul, que era periodista. Yo, a ustedes les puede costar creerlo, pero Luis Majul, cuando era joven, era periodista. Ahora se ha convertido en algo que no podría definir. La definición no sería nada agradable, por supuesto, ¿no? Hablan de microfraudes, claro, porque instalan una sensación y una idea que es tan difusa, porque cualquiera que dice, no, hubo microfraudes en algunas mesas, uno piensa, claro, en una mesa oscura de Cobunco Centro, de Cutralcó o del norte del país, en un pequeño pueblito, se pusieron de acuerdo los fiscales y lo dan a entender porque dicen, hay mesas donde La Libertad Avanza sacó 0 votos, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Qué es lo que tiene de imposible si hay mesas donde Unión por la Patria también sacó 0 votos? ¿Qué tiene de imposible eso? Lo único que tiene imposible es la expresión que hacen los de Milei. ¿Y por qué hacen esa expresión? Porque ellos no van a aceptar no ganar las elecciones. Y ahí, miren al norte, miren lo que pasó con Trump. Miren cómo Trump empezó a decir, va a haber fraude, si yo no gano va a ser porque hubo fraude, si yo no gano va a ser porque hubo fraude. Y todo lo que vino después, esos tipos vestidos como Village People, los de QAnon, tratando de tomar el Capitolio, ¿recuerdan eso? ¿Recuerdan esa atrocidad? Bueno, la gente que sigue a Milei no está tan lejos de eso. Lo que pasa es que muchos, muchos están engañados, muchos desconocen la historia. Y esto es nuestra obligación absoluta, transmitirle a la gente realmente lo que pasó. Porque, por supuesto, cuando un discurso se basa en una mentira, y vuelvo a Victoria Villarruel, dando una conferencia en España, está bien, frente a un montón de reaccionarios de ultraderecha que, si fuera por ellos, vuelven a los fusilamientos masivos, y para ellos el franquismo se quedó corto y fue limitado. Victoria Villarruel, en un foro, entre paréntesis, y con mucha discreción, ¿no? Internacional, en un foro internacional, miente descaradamente y habla de la historia de Argentina y la distorsiona. Distorsionan los datos de las elecciones, distorsionan la historia que hemos vivido. Victoria Villarruel, una señora que es bastante más joven que yo y que no vivió la época de la misma manera que la vivimos todos nosotros, todos los que rondan nuestra edad, esa generación que realmente sufrió la dictadura militar, miente, y miente porque sabe que hay una gran cantidad de gente que le puede creer. Queridos amigos, esto no puede pasar, no puede acceder un loco al poder, porque detrás de ese loco hay una persona con pulsión criminal, y que una persona con pulsión criminal que justifica un genocidio. ¿Es realmente lo que nosotros podemos permitir que llegue al poder en la República Argentina? Definitivamente no. Definitivamente no, y les juro que me gustaría estar hablando de otras cosas. Pero quedan 3 semanas para impedir que la Argentina caiga en manos de semejante canalla. No es que la patria peligra, como dicen ellos. No es la patria peligra, peligra la República y peligra el futuro de nuestros hijos. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, como digo, más claro, échale agua con filtro. Yo digo, si llega a ganar Milei, que pensaba una cosa y al día siguiente piensa otra, me imagino para tomar una determinación de Estado, como jefe de Estado, tiene que aceptar o no intervenir en una guerra, por ejemplo en la de Israel contra Hamas, y puede llevarnos a un desastre como ocurrió con Menem cuando volaron la embajada de Israel y el AMIA, y bueno, miles de cosas más. Yo creo que estamos en un peligro total, y bueno, si Milei llega a tomarse unas vacaciones y llega a ser presidenta la otra, como era la Michetti, pero la Michetti, bueno, parece que de su sillita no se movía, pero esta puede llegar a ser desastres. O sea, no olvidemos lo que nos pasó, la verdad. Además, si se altera porque hay bullicio en un estudio de televisión, imagínate con todas las demandas y decisiones que tiene que tomar como jefe de Estado. Y bueno, seguramente él se va a decretar incompetente y ella va a asumir. Es muy cierto lo que dice Martín. Bueno, ahora que estamos con Vanessa Catopodis, vamos a informar lo que van a hacer algunas de sus colegas. Por ejemplo, aquí, Georgina Hassan, que es una cantante y música que a nosotros nos encanta, el 4 de noviembre, próximo ahora nomás, a las 20:30 en la sala Luis Berti en La Cumbre. Silvina Garré, el jueves 16 de noviembre en el Teatro Ciudad de las Artes en Córdoba a las 21:30. Y Laura Dos Santos, el jueves también 16 de noviembre en La Cumbre en la sala Carafa. Bueno, para las Georginas Gazán, las reservas a este número 11 53 38 44 29. Y hay alguna posibilidad también de, después del espectáculo, ir a una cena con los músicos. Así que estén atentos, y yo y Daniel, Daniel y yo la recomendamos. Y vamos a escuchar una canción de Georgina para que Vanessa, no sé si la conoces o no, para que veas qué clase de música hace. Es una música como media, a mí me suena como celta, tiene composiciones propias, tiene una voz especial. Y bueno, ella es hija de uno de los que cantaba en Opus 4 hace mucho tiempo. Así que bueno, es de música y de hija de músicos, así que bueno, sigue una trayectoria. Así que vamos a escucharla, a ver si te gusta, y después volvemos con otra columna más, y también puedes opinar de lo que dijo Martín. La verdad que yo creo que estamos medio en peligro, si no abrimos los ojos podemos caernos por el barranco. Es justo lo que pensaba, en realidad. Digo, no sé si me, si tengo, digamos, el conocimiento suficiente para opinar, pero a mí toda esta situación me da como un miedito. Eso es básicamente, me parecen peligrosas algunas palabras, algunos dichos de lo que se piensa, creo, básicamente. Quieren destruir, serruchar, qué sé yo, me parece que quieren explotar todo para que todo empiece desde cero. Es como destruir, que la Argentina desaparezca y aparezca algo nuevo que no se sabe qué es. Es una locura. Sí. Es peligroso, y me parece muy peligrosa la gente en este caso, más que el político que propone lo que propone, porque está en todo su derecho de decir lo que quiera. Me parece peligrosa la gente que por ahí considera que es una alternativa viable. Ajá. Para poder salir adelante. La verdad es que me parece que debería haber otros caminos, bueno, antes de eso. Sí, estaría buenísimo considerarlo. Bueno, vamos a escuchar a Georgina Gazán en Fui a Fonte, y después volvemos con más columnistas en Me Asomo. En tus ojos el cariño, en tus labios el desdén, tus labios me dicen vete, tus ojos me dicen ven, ay el le le le le le le le le, ay el le le le le le le le, ay el le le le le le le le le, ay el le le le le le le le. Thank you. Buenas, quiero contarles que muy prontito vamos a estar por Córdoba en la cumbre presentando el disco Las Formas de la Noche junto a Pablo Fraguela y Rafael Delgado. Esto va a ser el sábado 4 de noviembre a las 20:30 horas en la sala Luis Berti en la cumbre. Las entradas anticipadas las pueden conseguir en sala Carafa. Nos vemos ahí. Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño. Bueno, ya está hecha la invitación por parte de Georgina, así que si querés, podés ir a verla, Vanessa. Y... Me hubiese encantado, no estoy el 4, no, pero me hubiese encantado. Y ahora estoy en duda si realmente, creo haberla escuchado ya, pero no saber, no haber sabido que era ella. Ah, tiene una voz muy particular, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero aparte del estilo que hace, sí, tengo la idea de que en alguna, viste que Spotify va por, como va por los caminos sinuosos, tengo la idea de haber escuchado cosas de ella, sí, sí. Bueno. Y a ver cuándo te vamos a escuchar a vos. ¿Tenés algún proyecto de presentarte en algún lugar? Así te vamos a ver y te hacemos la publicidad, ay, obvio. Mira, por acá, por la zona, por ahora no. Mm. O sea, si tienes ganas de andar por afuera, hay algunas cosas, pero no por la zona. ¿A dónde es por afuera? A ver, más o menos. No, bueno, ahora lo que se viene ahora ya es la semana que viene en Rosario, junto con Rosario Gacinos. Ajá. Vamos a estar ahí dentro de lo que es el marco de Fiesta de Colectividades en Rosario, en el escenario de Argentina, porque hay escenarios de diferentes países. Bueno, vamos a estar ahí con Rosario Gacinos haciendo Trova el día miércoles. Bueno, 8. Tenemos otra canción de Rosario Gacinos, ¿no? A ver, Daniel, El Loco de la Calecita. Uh-huh. Bueno, vamos con El Loco de la Calecita por Vanessa Catopodis y después volvemos con más columnistas. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Él se apresuró. Nunca tuvo un buen hogar, no fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel. Solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Ha visto loco en una calecita. así desnudo con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Y Dios es una máquina. Me encanta todo lo que venga de Rosario. Se ve que tienen como una sensibilidad especial los rosarigacinos, ¿no? Así parece, porque esos también, ¿no? Que han trascendido, ¿no? Porque la trova es de todos en realidad. Sí, aparte decimos la trova y ya sabemos que es la trova rosarina. Podría ser la trova. Es la trova rosarina. Y fíjate vos que la única mujer en la trova rosarina es Silvina. Es Silvina. No, sí. Hay otra. Sí. Bueno, así que es increíble. Siempre le digo, ¿no? Es increíble que seas la única mujer. Siempre hablamos. Y ahora se presentan el 3 y el 4 de noviembre. Yo estoy con la fecha como si digo todo el tiempo en junio, como si estuviéramos. Es que se pasó muy rápido, sí, el año. Pero tampoco mi cabeza, que creo que va más lento. Bueno, el 3 y 4 en el Coliseo en Buenos Aires se presenta otra vez la trova. Y recién me acaba de mandar un mensaje que después lo voy a leer, lo voy a buscar. Pero bueno, contame lo de Rosarigacino de Los León y vos. ¿Cómo es ese proyecto? Bueno, eso devino de debernos hacer algo juntos, digamos. Porque nos conocemos ya hace varios años y siempre estuvo la tentativa de hacer algo juntos. De hecho, hubo algunas previas con otros proyectos que eran musicales, pero integrales, entre teatrales y, bueno, de obras un poco más grandes. Nos agarró la pandemia en el medio, bueno, cosas que complicaron. Y en el afán de querer hacer algo juntos, que era un deseo mutuo y que no se daba. En un momento salió esto de hacer Rosarigacinos por parte de Mariano, que fue quien me lo propuso. Y dije, bueno, ¿por qué no? Era algo que yo no había hecho hasta acá. Y ¿es un homenaje a la trova? Sí, digamos que es un homenaje. Podría decirse que es un homenaje a la trova. En realidad, la idea, si bien es hacer los clásicos, también es agarrar aquellas cosas que fueron de la trova, aquellos temas de la trova y autores y gente de la trova que por ahí no se la reconoce como tal, o las canciones, porque como que en las canciones hay como un estándar que ya se dice, bueno, la trova es esto. Y hay un montón de trova más que por ahí no está tan reconocida, ¿no? Sobre todo desde la obra. Entonces, bueno, dentro de lo que vamos a hacer con Rosarigacinos, están los clásicos, obviamente, está En Blanco y Negro, está El Témpano, están los clásicos, está El Loco de la Calecita, pero bueno, después también hay algunas cosas que no son muy difundidas, qué sé yo. De hecho, hacemos un tema de Fandermole que se llama Tiempo de Silencio, que digo, yo creo consumir bastante Fandermole y era una obra que no conocía, por ejemplo. Dificilísima, por cierto. Entonces, bueno, también está como esa idea, ¿no? De rescatar otras obras que no están muy reconocidas. Y después también, más allá de la trova, es como hacer música de Rosario, ¿no? De Rosario, más allá de la trova. Porque también estaba la tentativa de hacer, qué sé yo, cosas de Vilma Palma y demás, que por ahí no pertenecen a la trova, pero que, bueno, que han sido muy reconocidas como música de rosarina, ¿no? Básicamente. ¿Cuándo vas a estar en Rosario? En Rosario estoy presentándome por primera vez junto con Rosarigacinos el miércoles 8 a las 22 horas en el escenario de Argentina, porque es una fiesta muy grande. De hecho, toda la estructura de la fiesta se está armando ya hace más de una semana. Mira qué bueno. Me han mandado videos de lo monstruoso que es el armado de escenarios y demás de esa fiesta. Qué emoción, ¿no? Estar ahí. Sí, porque, bueno, es grande, digamos, y el escenario de Argentina aparte es grande. Así que, bueno, ahí vamos a estar con Rosarigacinos el miércoles a las 22 horas, creo que es el horario de actuación nuestro. Si no era 22, era 22:30, pero bueno. ¿Y te quedas un tiempo o te vuelves? No puedo. Me voy a hacer lo que tengo que hacer antes, allá, que un día antes, y bueno, y el jueves ya tengo que estar pegando la vuelta porque el viernes tengo que estar acá y ya el sábado tengo otro trabajo, así que bueno. ¿El trabajo de cantante o...? Sí. Ay, bueno, sí. A ver, ¿dónde? Sí. Lo que pasa es que no son, o sea, hago otros trabajos que no son parte de, digamos, de los proyectos míos. Yo canto para otra gente, así como por ahí grabo para otra gente. Y bueno, hago como cosas sueltas. Yo, por ejemplo, el sábado me tengo que ir a cantar a Carlos Paz una canción. Bueno. Para otro, digamos, porque por ahí trabajo para la gente de la danza. Está bien, es parte del trabajo. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, como se llaman participaciones. Si se quiere. Exactamente, claro. Bueno, porque te decía que sí. Ah, mira, acá me lo acaban de mandar. Si estás el 13 de diciembre a las 21 horas en el Teatro del Círculo, la Trova Rosarina. Oh. Celebran sus 40 años. Así que podés volver. El 13 es lunes encima. El 13, pero de diciembre. Ah, de diciembre, de diciembre. Sí, mira que yo voy con las fechas, pero voy avisando. Bueno, ahí. Nunca se sabe, porque bueno, esto va a ser la primera de varias, ya lo sabemos con los Rosarigacinos. Y acá, así que bueno. Acá en Capilla quiero escucharlos, a ver si... Y bueno, vamos a ver cómo se puede gestionar, porque bueno, es un espectáculo, digamos, que no lo podemos meter en cualquier lugar porque requiere de espacio por el armado, básicamente por el armado de la instrumentación y demás, porque va con todo en vivo. ¿Y los cantantes quiénes son? ¿Vos nomás? ¿O? Yo sola, yo sola. Y bueno, tengo ahí los coristas, que bueno, por ahí hacemos ahí una intervención al revés, pero bueno, canta Wandita León y canta Mariano en algunas partes, que hacen ahí un soporte. Pero digamos que la vocalista soy yo. Muy bien, así que esperamos que vengan los Rosarigacinos acá a Capilla. Vamos con la reflexión de Elizabeth Jorge, a ver qué nos dice hoy. Y después volvemos y me asomo, y estamos encantados de estar con Vanessa acá y comentando de todo un poco cómo es la vida. Hola Diego, hola Daniel, hola a todo el equipo y a la audiencia de Capilla. Vengo nuevamente a sumar mi voz a todas las voces. Ya después de la primera vuelta electoral, un poco más aliviada, pero pensando que todavía hay un gran camino para recorrer. Lo que está enfrente es una derecha desaforada, una derecha cipaya, muy diferente a cualquier otra derecha que, por más que no nos guste, puede ser racional, puede ser nacionalista. Acá en la Argentina nos encontramos con este monstruoso experimento que es la propuesta y la contrapropuesta de Javier Milei, que se desdice y se arrodilla ante la casta, a la casta que en realidad siempre perteneció, porque ni sabemos de dónde viene, pero tenemos la absoluta certeza de a dónde va. Esta mañana me despierto con la noticia que también hoy suspendieron la reunión de los dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio. No se reunieron ayer, no se reunieron hoy, por lo tanto siguen demostrando lo que son. No les importa nada, es un egoísmo absoluto y es un desinterés por el futuro de la patria. Se están peleando entre ellos y no quieren dar el brazo a torcer de explicar cuáles van a ser sus futuros pasos. Seguramente no van a arrastrar al electorado en gran parte y en una parte sí. Sobre esa parte es la que estoy tratando de reflexionar. Quien en un balotaje piensa votar en blanco, piensa anular su voto o piensa estar ausente, sepan que voto en blanco no es un candidato, voto nulo no es un candidato y ausencia no es un candidato. Hay dos candidatos y hay dos propuestas totalmente claras. Ayer todo lo que es el radicalismo alfonsinista, principalmente el del Norte Grande, ya se definió con el apoyo a Massa. Posiblemente hoy Bullrich, en su conferencia de prensa, que seguramente ya va a estar dada a la hora que ustedes emitan este mensaje mío, seguramente apoyará a Milei, totalmente una persona sin la menor dignidad. Ese es el armado de Macri y anda, como les decía, anda circulando un chiste que en el gato, o sea, en la peluca de Milei, siempre hubo un gato escondido y ese gato es el señor Mauricio Macri. Yo pienso que todo esto algunos lo razonarán y otros seguirán con su postura absolutamente anti-kirchnerista o anti-peronista. A esas personas también les quiero enviar mi mensaje y decirles que Massa no es kirchnerista. Massa es un desarrollista que va a intentar el desarrollo económico y cultural de nuestra patria junto con una distribución justa. Esa es la idea. No es kirchnerista, nunca lo fue, así que ese cuento contra el kirchnerismo es muy viejo. Lo que en realidad están con es los que dicen eso es contra el desarrollo del país y contra la podríamos decir la distribución en una Argentina justa, libre y soberana. Además, ya me despido diciéndoles que por favor sigamos militando hasta el último momento, porque la micromilitancia nos rindió un muy buenos frutos ante estas personas violentas e egoístas y vendepatria que seguramente todavía tienen un mes para hacer operaciones y para aumentar el dólar, para no concertar los precios y todo ese tipo de maniobras que suelen hacer en contra de los ciudadanos y de los ciudadanos de nuestra patria. Así que a nosotros nos toca nuevamente esta función de defender y promover la candidatura de Sergio Massa, porque es realmente lo que siempre fue, la idea de patria sí, colonia no. Les mando un gran abrazo y que tengan una muy buenas noches. Y como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y estamos acá con Vanessa, le voy a decir Vane, porque ya estamos como primos. Ya estamos llegando al final del programa y así como empezamos, vamos a terminar con unas palabras de Alfonsín. Pero vamos a escuchar una canción, Barro tal vez, que ¿cuándo la hiciste? Contanos. Eso lo hicimos con el amigo Jorge Ocampo, de San Esteban. En realidad no fue un accidente también. Estábamos con ganas de hacer algo juntos, pero con piano, porque él se está dedicando al acordeón más que nada, y justo se había comprado un piano y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y nos juntamos esa noche con la idea de ver qué íbamos a hacer y terminamos grabando sin querer, porque yo estaba re enferma, me acuerdo. De hecho, la sesión la queríamos hacer afuera, nos agarró un viento bárbaro, bueno. Y nos gustó lo que quedó, más allá de yo haber estado muy enferma y el de no haber estado planificado. Bueno, y Jorge es un amigo con el que siempre tratamos de hacer algo juntos. Bueno, y salió esta live session improvisada, que bueno, parece que gustó. Vane, ¿lo pasaste bien? Lo pasé muy bien, muchísimas gracias. ¿Y vas a volver? Cuando ustedes quieran. Ay, cuando vos quieras también. Bueno, vamos con Barro tal vez. Nosotros nos vamos despidiendo, después nos vamos a deleitar con las palabras de Alfonsín. Nos volvemos a ver el próximo jueves, acá en Me Asomo. Vamos a tener una entrevista con Georgina Hassan. Y la música, no decimos la mejor música, la música que nos gusta, ¿no? Que nos gusta a nosotros y a mucha gente, obviamente. Y que no se difunde tanto por la radio. Así que los esperamos nuevamente. Daniel, los despedimos y escuchamos bueno. A Vane y a Alfonsín. Mira, estás con Alfonsín. Y paralelo. Buenas hasta noches, gracias. Hasta el próximo jueves. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me tocó el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar a mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya me estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el ritmo secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me tocó el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya me estoy volviendo canción. barro tal vez. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, el teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y cruce con San Esteban. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. El Duende Azul Hotel, O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548-63-1257. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Cuidemos la democracia entre todos. Sepamos advertir los signos del peligro. Ustedes han de reflexionar en libertad, sin miedo y sin amenazas sobre su voto. Sé que lo harán con madurez. Desearía también que lo hicieran con el orgullo, la satisfacción y la legítima alegría de pensar que han logrado al cabo de una jornada dura y laboriosa algo fundamental y decisivo para cada uno de ustedes, para sus hijos y para el futuro de la patria. Habrá, estoy seguro, otros momentos de regocijo para los argentinos. Empero el valor de este es especial e incomparable. Celebrémoslo, compatriotas. Celebremos la democracia que hoy tenemos, la democracia que nos da la dicha de ejercerla en plenitud. No es la obra de un hombre ni de un gobierno, es el logro más maravilloso de todos y de cada uno, la hermosa hazaña del noble, sufrido y generoso pueblo argentino. Hoy podemos decir con profunda alegría que ese acontecimiento esperado está ante nosotros. Por eso quiero celebrarlo con ustedes, mis compatriotas, que tanto en el apoyo como en la crítica han contribuido a hacer posible ese día soñado. Porque nuestra común creencia en el sistema democrático no surge de un automatismo ideológico, ni es el producto de una moda que hemos tomado de los países más desarrollados, sugerida por sus modelos históricos. No somos democráticos tampoco, por cierto, debido a alguna suerte de inercia política. Lo somos por convicción y por elección. No hay poder en el mundo que pueda cambiarnos. Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha. Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror. El voto de cada uno es un compromiso con el futuro, con la vida, con sus hijos, con la patria. Les deseo lo mejor. Que Dios nos acompañe.